Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Uno de los momentos más hermosos de la vida es el de una fiesta. Todos recordamos celebraciones llenas de felicidad. A veces tomamos el álbum de fotos y recordamos esos gratos momentos. El ser humano fue creado para el amor, la alegría, la celebración. De todos modos, existen distintos tipos de fiesta. Algunas en donde nos gusta llegar con un poco de anticipación, como cuando vamos a un espectáculo y no tenemos problemas de esperar. En otros casos preferimos retrasarnos, porque sabemos que si llegamos primeros nos tocará hacer todo, incluso el asado. Las fiestas humanas son un signo del llamado que hemos recibido a participar del banquete del paraíso. Allí no habrá nada que pueda entristecer y será un júbilo eterno. Es cierto que existe el cielo, pero también que no queremos llegar tan apresuradamente. Lo retrasamos porque a nadie le gusta morirse para ir allá. Toda la vida tiene que ser una preparación para ese gran banquete eterno que ni ojo vio ni oído yo, ni vino al corazón del hombre, lo que Dios tiene preparado. En cada una de nuestras acciones deberíamos prepararnos para ese banquete que requiere un traje especial. Es el traje de una conversión permanente que nos haga salir del egoísmo y vivir el mandamiento del amor con obras, como muestra Jesús en el Evangelio según San Mateo, capítulo 25, buscando que las obras de amor sean eficaces. Para eso es necesario hacerlas con todo el corazón, en estado de gracia. De todos modos, no siempre tenemos presente este gran asunto existencial y nos dejamos llevar por lo inmediato, que son los problemas de la vida, los cuales no se deben desatender, pero tampoco absolutizar, ya que todos son medios que habrá que utilizar tanto cuanto nos ayuden a lograr nuestro último fin. Existe un anticipo de esa gran fiesta eterna que es cada celebración eucarística, de la que tenemos que participar con mucho júbilo. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.